son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo, un poquitico tapadito hoy, pero así es la vida. Hay que hacerlo como se pueda hacer. En el sonido Jonathan Diño, en los comentarios Jaime Sánchez Cristo y selección musical, y en la investigación Orlando Rivera. Vamos a comenzar, vamos a hacer dos momentos especiales de música de clásicos de los 70s y 80s, y todo lo demás es nuevo. Vamos a comenzar con dos momentos del grupo Chicago. Esta canción la escribió Robert Lamb para el trabajo de 1972, Chicago 5. Fue muy exitosa en las listas, 1 millón de unidades vendidas. Y yo quiero que nos vayamos a Central Park y lo que pasa en Central Park, en la ciudad de Nueva York, todos los domingos, que la gente se reúne a hacer ejercicio, a besarse, a mirar ese imponente espectáculo que es la maravillosa y más grande ciudad del mundo, New York City. Saturday in the Park, así sonaba Chicago en 1972. nos vamos a otro momento de Chicago, 8 años después, y miren la diferencia como sonaba. Ya era una cosa un poquitico más balada, más pop, no lo que fue el sonido clásico. Es Lee Loughlin, Danny Serafin, Peter Cetera, del trabajo Hot Streets de 1978, y pues Cetera y Donny Dykus en las vocales. Esta canción también fue importantísimo, llegó a los 10 primeros lugares de popularidad en la lista Hot 100 de Billboard, con Chicago, No Tell Lover. Eddie Marcano estrena una producción discográfica que se llama Onda Nueva para rendir homenaje a la música tradicional de Venezuela y a su creador, el maestro Aldemaro Romero. El álbum, coproducido por él mismo junto a Baden Goyo, quien es responsable de los arreglos de todos los temas, así como el autor de una que otra obra que contiene. Está Héctor Molina en el 4, Juan Diego Villalobos y Paquito de Rivera. Vamos a oír esto que se llama Vida Mía. Escrito por Harp Ian Barter, Beautiful Fools es el primer sencillo de un álbum anticipado que se llama The Path of a Tear, El Camino de una Lágrima, producido por el legendario Larry Klein, que le hizo música a Joni Mitchell, a Madeleine Peru y a Herbie Hancock. Con Ju Harp, el tema Beautiful Fools. Pedro Guerra y Juan Luis Guerra. Se trata de un merengue que forma parte de una producción de dúos que se llama Parcerios

famosa larga duración Universo de Ley, que fue lanzado el 5 de diciembre de este año, con Rosario Flores, hija de Lola Flores, hermana de Lolita y del fallecido Antonio. Y hay una cantidad de compañías: Alejandro Sanz, Natalia Lafourcade, Niña Pastor, Stopa, Diego El Cigala, Ketama, Vives, Maná, Gypsy Kings y Oscar de León. Esto se llama De Ley. Yo no sé si estás loco y juegas a perder. Puede ser vagabundo, puede ser un rey. Yo no sé si a lo loco le buscas tres pies. Si eres joven o viejo, eso está por ver. Si eres un tipo importante o solo un don nadie más, ya verás, a mi pregunta es fácil contestar. Pues lo que a mí, lo que a mí me importa, me dice el corazón, me dice que vayas por la vida sin odio ni rencor. Dime si eres tú de ley, si tú eres de ley, y todo lo demás verás. Dime si eres tú de ley, si tú eres de ley, y todo lo demás verás. No importa, dime si eres tú de ley, si tú eres de ley, y solo dices la verdad, no mientas. El color de tus sueños pronto lo sabré. El sabor de tus besos yo conoceré. Más oscuro secreto sé que adivinaré. Sentiré poco a poco el sabor de tu piel. Pues yo sé que el mañana hoy no me llegará, y las cosas pasadas ya nunca volverán. Dime si eres tú de ley, si tú eres de ley, y todo lo demás verás. No importa, dime si eres tú de ley, si tú eres de ley, y solo dices la verdad. Con Ramsey Lewis, un trabajo especial de 1980, que grabó, que se llama Roots. El álbum llegó al puesto número 7 en los trabajos de jazz en Billboard, producido por Larry Dunn y Alan Tucson, y el Boston Globe lo marcó como una pieza maestra, el tema Whisper Zone. en vivo desde el Royal Albert Hall de Londres, una canción exitosísima, pero yo se la debo a Emilio que la oí en vivo. Cold Heart, con Dua Lipa y Elton John, incluidos Sacrifice y Rocket Man en esta misma canción. Pues me parece increíble oírlos desde este escenario tan maravilloso, que es como el Carnegie Hall de Nueva York. Cold Heart, con Dua Lipa y Elton John. Touchdown brings me panicking to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. Give it up for a man who needs no introduction, Elton John. Between my lips, touchdown brings me around again to find I'm not gonna vamos a hacer lo mismo que hicimos al comienzo. Lo hicimos con Chicago y ahora con Little River Band del año 1976. Esto que escribió Graham Goble, corrijo, en el 72. Y así entró este grupo a los Estados Unidos. Una banda australiana maravillosa. Y quiero que recordemos cómo sonó en sus comienzos. It's a Long Way There, Little River Band. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan. Les pido disculpas por mi voz, pero no estoy bien en términos de que sea muy fluida y muy clara. Estoy un poco congestionado y les digo adiós con Jonathan Niño en el sonido, Orlando Rivera en la investigación, Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical, y así sonó Little River Band con la canción más importante de su carrera unos años después, Reminiscing. It ended all.